Bueno, hoy vamos a hablar junto a Blanca Vega de la comunidad de Cotacacho. Nos acompaña Cotacachi. Uh-huh. Cotacachi. Vamos a hablar acerca de la medicina ancestral y también sobre esto que está ligada a la justicia indígena. ¿Qué tal, Blanca? Buenos días. Buenos días, qué gusto volver a escucharles. Bueno, hoy vamos a abordar este tema que nos resulta, pues, diría yo, un poco rebuscado para poder entender y comprender qué es lo que pasa en las comunidades indígenas. Así que empecemos. ¿Cómo se fusiona la medicina ancestral con la justicia indígena? Bueno, la medicina ancestral con la justicia indígena tiene un nexo súper fuerte porque involucra la sanación integral de la persona que ha infringido la ley, que por eso está justamente sometida a la justicia indígena. Entonces, el tipo de sanción energética que hay que darle para la revitalización justamente de su procedimiento, de su actuación con la comunidad, tiene que ser visto desde un punto de vista más de la cuestión energética, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el contexto del cometimiento de este delito? ¿Y qué es lo que necesita para revitalizarse? Porque no es que siempre tiene que la persona, no es que siempre la persona va a caer en que la sanción tiene que ser un baño energético, pueden ser otro tipo de sanciones también. De manera que va ligada a la justicia indígena de la mano del conocimiento de la medicina ancestral. ¿Qué hierbas, qué plantas aplicamos para la reconstitución de esta energía? Bueno, ¿y cómo entender la cuestión energética, Blanca? La cuestión energética se entiende con el procedimiento y la actuación de la persona. Si la persona está actuando de acorde a los bienes de la comunidad, que es mantener la paz, la maquilla, la mayuya, la mashua, entonces estamos considerando que está en un ambiente energético natural, normal. Pero si su acción, su proceder está, como por ejemplo, delinquiendo el abigeato, robando, usufructuando o no cumpliendo ciertas obligaciones familiares, sociales y comunitarias, entonces vemos que algo le está pasando en su proceder, en su acción. Su accionar es lo que determina cómo está su capacidad vibratoria. Si no participa en las mingas, si no colabora con las personas de la comunidad, obviamente estamos viendo que hay un aislamiento de la comunidad. Si hay un aislamiento de la comunidad, porque somos personas que esencialmente podemos vivir en colectivo, estamos viendo que algo está pasando con su energía, con su procedimiento, con su accionar, con su actuación diario, y eso da la medida para que los vecinos, los familiares, las primeras personas que están más allegados comiencen a darse cuenta de que algún cambio está teniendo la persona. Y en esa medida uno puede comenzar, obviamente, si es que ya se conoce de algún delito mayor o menor, como alguna contravención, podemos determinar que algo está pasando alrededor de su energía. Su procedimiento no es el normal ni el adecuado. Usted había pronunciado la maquilla Amayuya y Amashua. ¿Qué significa? No mentir, no robar y no ser perezoso. Ahí están los tres principios de la cultura indígena. Pero de pronto la medicina ancestral que usted nos acaba de mencionar, el hecho de ver a las personas con otra actitud que no es la normal, ¿se habla tal vez de la prevención a través de la medicina ancestral? La medicina ancestral justamente es más que curativa, preventiva. Porque, por ejemplo, los pueblos indígenas no alcanzamos a desarrollar nuestra medicina como para extirpar órganos del cuerpo. No llegamos a ese conocimiento. Llegamos a la sanación, a la recuperación, la reabsorción, digamos así, de ciertos tumores malignos en el caso de que los hubieran, pero no a la extirpación. Entonces la medicina ancestral es esencialmente preventiva. Previene los males del cuerpo, del alma y del espíritu, así también como la parte emocional, porque hay mucha gente que se enferma solamente por la cuestión de no sentirse pleno, o no sentirse satisfecho, o no sentirse enteramente motivado para continuar el diario cotidiano. Si bien es cierto, hablamos de prevención, ¿y cuándo entra ya la sanción? La sanción entra cuando justamente ya se ha transgredido las normas de la comunidad. Es decir, si alguien desde su chakra pasó el límite, tratando de apoderarse un poco más de los productos, digamos así, entonces estaríamos hablando de un robo. Si alguien trata de sustraerse de su vecino o de su vecino o de los aledaños, ¿no? Entonces estamos viendo que ya hay una infracción. Entonces cuando existen ya estas infracciones, estamos hablando de que ya se ha transgredido la vida normal y natural que se está dando en las comunidades. Bueno, y cuando hablamos, seguimos en este tema de la sanción, pues dentro de las comunidades indígenas tienen un tratamiento distinto al que está en la justicia ordinaria y de hecho que se ve fortalecido en la Constitución de los ecuatorianos. Sí, bueno, a raíz de la Constitución del 2008 se ha fortalecido esto del reconocimiento teórico, digo, teórico porque realmente de forma directa, con presupuesto y todo, no se ha visto, ¿no? Entonces, miren que la justicia ordinaria, con toda razón, con toda legitimidad también podría decir, tiene toda la estructura de la administración de justicia, a diferencia de que la población indígena o las comunidades indígenas no contamos con una mínima estructura ni física ni documentada, porque todo cuanto nosotros se realiza a través de la justicia indígena es completamente oralizada. ¿Pero no entra ahí la cuestión consuetudinaria? Por supuesto, pero estoy hablando de estructura física en donde podamos administrar justicia. El derecho consuetudinario, de hecho, se ha venido practicando ancestralmente, pero con los medios estructurales súper escasos, es decir, nuestras asambleas son al aire libre, nuestras asambleas no se notifican con documentos porque no tenemos la documentación ni las personas para que hagan estas notificaciones. Blanquita, ¿y ahora qué se necesita, por ejemplo, para que haya una verdadera estructura de funcionamiento? Ya, para que haya una verdadera estructura, considero que nuestros altos dirigentes y los cabildos mismos en ciertas comunidades han adoptado cierta modalidad de registro, resoluciones o estatutos, porque este mundo occidental muchas veces quiere tener evidencia de lo que la población indígena hace, pero en la mayor parte de las comunidades indígenas todo esto continúa en la parte oral o oralizadamente, y las definiciones o decisiones y las resoluciones solamente quedan en la palabra. De ahí que para los pueblos quichuas, si la palabra es sagrada, no se la pueda mancillar con una mentira. No necesitamos que tenga un documento escrito para cumplirle. Una visión distinta. Si bien es cierto, no hay una estructura, pero usted acaba de mencionar que esto se mantiene de generación en generación. ¿No es suficiente eso? Estoy hablando de que no existe una estructura física como institucional en donde usted pueda llegar. La estructura nuestra existe, un debido proceso existe, la estructura como procedimiento existe. Lo que no existe son los centros de administrar justicia, si les podemos llamar así. No existe un Palacio de Justicia, no existe un Consejo de la Judicatura, es decir, no existe estructuras paralelas, porque no debería, a mi criterio, tampoco existir una estructura paralela. Nosotros deberíamos ser una parte específica de esta estructura del Estado, pero con el reconocimiento de las prácticas ancestrales propias. Ahora bien, en las últimas semanas, la Relatora Especial de las Naciones Unidas hizo una evaluación sobre los 10 años de los derechos humanos a la luz de los 10 años de la Constitución de Montecristi, y señalaba que el caso de la justicia indígena en el Ecuador ha sido aceptada, pero no en su totalidad. Señalaba incluso que la justicia indígena está siendo respetada por parte del Estado ecuatoriano, siempre y cuando se trate de delitos menores. ¿Cuál es la visión que tiene usted sobre la justicia indígena y la clasificación de delitos que pueden existir? Justamente sobre esa situación muy particular, considero que tanto las autoridades de la justicia occidental u ordinaria, como le llamamos, cuanto nuestros líderes indígenas y los cabildos, que son los que ejercen la justicia, sí se debería de haber una coordinación, porque el momento en que a los pueblos indígenas les nieguen la facultad de administrar justicia en delitos grandes, como son los delitos penales, porque en teoría, y de acuerdo al caso La Cocha que tuvimos, existe una sentencia de la Corte Constitucional en la que reconoce a los pueblos indígenas su administración de justicia en asuntos de familia, en asuntos civiles, digamos, ¿no? Pero no de característica penal. De acuerdo a la orientación de las autoridades occidentales, todo cuanto es contra este delito debería de conocer la justicia ordinaria. Creo que en ese ámbito habría que coordinarlo y que todavía discutirlo, porque habría algunos delitos de, por ejemplo, este tipo de actos de delitos donde ya existan pérdidas humanas que podrían ser también juzgadas, asesinatos, homicidios, podrían entrar dentro de la justicia indígena. Yo considero que hablando o tratando la proporcionalidad de la sanción en la justicia indígena, considero que sí estamos en capacidad de administrar justicia. Considero que sí. Bueno, de hecho, hablar de la justicia indígena, pues hay algunas sanciones que usted acaba de mencionar que actualmente pasan a la justicia ordinaria cuando ya entra a los delitos que son fundamentalmente. Pero cuando hablamos de lo que es medicina ancestral y la justicia indígena, ¿cuáles serían los resultados que se obtienen? Cuando hablamos de la medicina ancestral, en lo principal, lo que quisiéramos o lo que pretendemos es la rehabilitación del individuo dentro de la misma comunidad, no la separación. Hablemos si hubiesen delitos grandes que, como el femicidio, que es lo que últimamente preocupa a las mujeres. Y quisiera en este momento pues hacerme eco de un caso muy muy especial, que es el Justicia para Maybe, que fue una chica estudiante de la Politécnica de Chimborazo, que fue asesinada por su novio indígena también, uh-huh, en un ambiente de Riobamba, que estamos hablando de la justicia occidental. Creo que en ese sentido habría que ponerse parámetros, ¿no? ¿Qué pasa si es que se delinque personas indígenas dentro de una jurisdicción occidental? ¿Conoce la justicia ordinaria? ¿Conoce la justicia indígena? Pero en este caso en específico que les acabo de mencionar, la comunidad de donde fue la víctima declinó la competencia. Es decir, que la entregaron a la justicia ordinaria. Sin embargo, los familiares de quien cometió el delito querían someterse a la justicia indígena, mm-hmm, por cuanto la sanción máxima, que serían el baño ritual, no era proporcional, digamos, era lo más suave para el victimario, digámoslo así. Entonces, ahí es cuando nosotros comenzamos y decimos, bueno, la proporcionalidad de la sanción en este caso específico, que fue un femicidio, obviamente no es justo uno o dos o tres baños. Me parece que en ese sentido sí tendríamos como pueblos indígenas que replantear la proporcionalidad de la sanción frente a un caso mayor. Pero bueno, esto está todavía en discusión. ¿Y ahí ustedes estarían de acuerdo con la justicia ordinaria? Sería más bien generar otros procedimientos dentro de la justicia indígena. Sería más bien sacar a la luz otro tipo de procedimientos energéticos y también de inserción a la sociedad de esta persona, porque entendemos que la actuación del femicida no es normal, no se estaba desarrollando en un ambiente comunitario, tenía, no quiero decir que la convivencia occidental sea negativa, pero de alguna forma su base emocional no estaba completamente estructurada hacia una vida comunitaria. Ese tema de la proporcionalidad del castigo frente a cada uno de los hechos es algo que es un tema en debate dentro de las comunidades, ¿se está replanteando? Bueno, decirles que la justicia ordinaria no tiene un mismo procedimiento y una misma actuación en todas las comunidades. Obviamente, yo estoy hablando de la parte que tiene que ver con con los quichuas de la sierra y una cierta parte que es de Imbabura. Acuérdense que cuando llegó la conquista de los españoles, habían pueblos pre-incásicos y precolombinos que manejaban también su propia administración de justicia. De hecho, en pueblos como la Amazonía, las sanciones son distintas. Y en otro tipo de pueblos como los Áchilas son otro tipo de sanciones. Acordémonos que en los pueblos como los Tagaeri todavía funciona esto de muerte por muerte, ¿no? Entonces, no podemos decir que la justicia ordinaria sea, cumpla o tenga un procedimiento o único, porque los pueblos fueron diversos y mantienen también esta estructura diversa en la administración de justicia. Bueno, nosotros ahí nos quedan cuántos temas más. Cada nacionalidad, cada pueblo, pues tiene sus diferentes manifestaciones y su forma también de practicar la justicia indígena también. Y de hecho, pues quizás se generaliza la medicina ancestral. Queremos agradecer a la doctora Blanca Vega por habernos acompañado aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A ustedes también, muchas gracias, muy gentil por su invitación.